Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos Fugitivo, Génesis 28, 15 y 16. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Con el fin de seguir abonando más elementos a nuestro proceso de redención, que es lo mismo que el proceso de educación, estudiemos hoy la experiencia de Jacob. Ha habido una crisis familiar terrible. Peor no podía ser. Se la describo, tú puedes leerlo en Génesis capítulo número 28. La familia estaba totalmente dividida. La mamá estaba con Jacob, el papá estaba con Esaú. Hubo favoritismos. Así que la familia estaba totalmente dividida, error que cometemos mucho en nuestros hogares. 2. Había un engaño por la herencia. ¡Qué terrible es esto! Una persona deja algo de herencia, si sea 3 muebles, y se pelean por ellos, demostrando una total inmadurez, la familia, sobre las propiedades de quienes se han muerto, cuando bien existe una ley o existen acuerdos. Pero aquí Jacob engañó a su padre para quedarse con la herencia y con la primogenitura. 3. Ahora había un deseo de venganza. Esaú quería matar a su hermano. Entre hermanos, lo voy a matar por lo que me hizo. Imagínense ahora la conciencia del propio Isaac, de la propia mamá. Óyeme, cargadas totalmente. Una nebulosa sobre la vida de estas personas. Un caos que terminó en una separación física para siempre. Jacob nunca volvió a ver a sus padres y siempre estuvo cargado de este caos y de esta culpa en su mente. Así que Jacob decide huir. Él huye de su pasado, él huye de su hermano, trata de huir de su pecado, trata de huir de él mismo. Muchos nos encontramos en estas circunstancias hoy día, pero lo que hizo Dios con Jacob nos va a ayudar en el proceso de reeducación, en el proceso de la redención. Jacob se acuesta y en medio de la noche tiene un sueño. Una escalera que iba desde la tierra al cielo o que bajaba del cielo a la tierra. Y óyeme, pudo ver la conexión de ángeles que subían y bajaban. Y cuando despertó, hubo paz en su corazón. Esa paz que llena la vida. Era un sueño haber visto lo que vio, pero venía de una pesadilla. De ahí en adelante Job hizo una promesa: yo voy a ser fiel al Señor. Jacob hizo esa promesa: yo voy a ser fiel al Señor. Y lo fue, aunque cometió errores. El punto de partida es la paz mental. Bueno, tú también necesitas tu propio Betel, puerta de luz. Ese nombre le puso Jacob. Nuestra vida ha entrado en caos. Hay circunstancias que nos están apremiando, la familia, la economía, la salud. Simplemente pide tu Betel. La paz en la mente, la paz en el corazón es lo que hará que dejemos de huir. Deja de huir de tu pasado. Sepulta tus errores. No te sientas más víctima. No, comienza una vida nueva. Él te ama, el maestro te perdona, el maestro te recibe en sus brazos y espera darte una vida nueva. En Jesús tú encontrarás el refugio para tu corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.